que nos está sintonizando aquí en la zona 4, Avenida El Cenizal. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Muy bien, hemos escuchado la participación de Celia Cruz, que nos ha interpretado Tu Voz, y fue para complacer a don Julio Menchú. Y continuando con los cambios que ha tenido, los cambios urbanísticos que ha tenido la capital de Guatemala durante 78 años, cuando fue la revolución, años atrás, aún hay casas que retan el tiempo por su buena construcción y por estar situadas en el centro histórico. Antiguamente las calles eran silenciosas, ya que la población no alcanzaba números alarmantes como en la actualidad, y los automóviles prácticamente eran contados con los dedos de la mano. Si tomamos en cuenta que allá, cada cuando pasaba un auto, un camión o una moto, haciendo un ruido infernal que hacía salir despavoridos hasta los perros de la calle. El Templo Colonial del Calvario, que se sitúa en la 18 calle y 6ª avenida de la zona 1, fue otro de los cambios urbanísticos que dieron vuelta al sector. La eliminación de dicho edificio religioso dio paso a la 6ª avenida sur, prolongación como lo hoy lo vemos. La demolición del viejo Calvario se realizó en el año de 1947 durante la administración municipal del licenciado Mario Méndez Montenegro, primer alcalde electo popularmente durante el primer gobierno revolucionario que presidió el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan para Maco Leiva en la Unión Americana. Gracias por los envíos que nos ha dado a través del programa y también por el WhatsApp. Saludos para Hugo Rafael allá en Misco, precisamente aquí en la República de Guatemala. Saludos para Luis Antonio Xicará Castañeda, también para su esposa Elenita y para Luisito. Están sintonizando el programa allá en Italia, según el mensaje que nos llega por el WhatsApp. Vamos a complacer a Luis Antonio con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Fue en un cabaret. Sentimiento noble, yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya no quiero más volverte a encontrar. Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva noble, yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya no quiero más volverte a encontrar. Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós, cabaretera. Adiós. Luces de Nueva York con la Sonora Santanera a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, complaciendo a Luis Antonio que nos sintoniza allá precisamente en nuestra página web www.radiotgd.com en Italia. Gracias por esa sintonía y por recordarse desde esos lugares de la emisora de la familia. Bueno, pues el legendario y recordado castillo de San José, en su estructura, que aparentemente no queda nada. Hoy es parte de la entrada al parqueo para autos sobre la calle que da al Mercado Sur número 2, en la capital de Guatemala. Así también, en la entrada está el parqueo del Teatro Nacional, donde estaba el ingreso al castillo de San José. Ahora precisamente es la entrada al parqueo del Teatro Nacional.

la revolución del 20 de octubre, que puso punto final a una de las más duras dictaduras. Obreros, estudiantes, maestros y el pueblo en masa se unieron por un ideal democrático para sacar adelante a nuestra Guatemala. El movimiento revolucionario comenzó a eso de la 1:45, era viernes 20 de octubre de 1944. Se hicieron dos disparos sobre el fuerte de San José y luego en el fuerte de Matamoros. Y ahí empezó todo, lo que ahora es historia. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y claro, vamos a complacer a Teresita Fajardo, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Aquí está esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. El día que dejé de salir el sol y la luna dejé de alumbrar y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor y todo el mar se llegue a congelar, ese día te dejaré de amar. El día que el eco no quiera repetirme a gritos que te adoro, te dejaré de amar. El día que el pájaro no cante en primavera y la esperanza muera, te dejaré de amar. El día que deje de salir el sol y la deje de alumbrar y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré. Angélica María interpretando El Día. Y fue para complacer a Teresita Fajardo, que nos está sintonizando en el barrio del Calvario. Pues la Revolución de Octubre se inició a la 1:45. Era un viernes 20 de octubre de 1944. Dos disparos en el fuerte de San José y dos en el fuerte de Matamoros. Se concentró el mayor cañonero simultáneamente y al mando de una sección de tanques, el propio mayor Francisco Javier Arana atacaba los puestos militares de la ciudad, habiendo llegado hasta las inmediaciones del Palacio Nacional y de la dirección de la policía. Durante el ataque, los revolucionarios dirigían las operaciones militares con acierto y valor, ejemplares no obstante las técnicas y el arrojo, desde la iniciación del movimiento, llegando a las 3 de la mañana de esa misma madrugada, los momentos fueron de suma gravedad por la falta de gente para tomar las armas. Fue entonces cuando el capitán Jacobo Arbenz y Jorge Toriello Garrido, atravesando las líneas de fuego, llegaron a la casa del doctor Julio Bianchi a pedir auxilio. Vamos a seguir con esta historia, apreciables amigos del programa, esto que sucedió hace 78 años. Y vamos a complacer a don Monchito con esto que dice así. aquí a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Aunque me digas te quiero, aunque me digas te adoro, no, no y no, no te lo voy a creer. Esas palabras tan dulces puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te las puedo creer. Ya tú ves cómo todo pasa en esta vida. Yo prefiero una ilusión perdida que me vuelvas a engañar. Una vez me dijiste que tú me querías, y recuérdalo bien, vida mía, que te fuiste un día y no volviste más. No, pero esas palabras tan dulces puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te las voy a creer. ¡Ah! Todo pasa en esta vida. Yo prefiero una ilusión perdida que me vuelvas a engañar. Una vez me dijiste que tú me querías, y recuérdalo bien, vida mía, que te fuiste un día y no volviste más. No, pero esas palabras tan dulces puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te las voy a creer. Pero no, no y no, no te las voy a creer. Complaciendo a don Monchito, no y no con Vicente Fernández, 11 de la mañana con 12 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues comentaba que a eso de las 3 de la mañana, hace 78 años de aquel 20 de octubre, los momentos fueron sumamente de gravedad por la falta de gente para que tomaran las armas. Fue entonces cuando el capitán Jacobo Arbenz y Jorge Toireo Garrido, atravesando la línea de fuego, llegan a la casa del doctor Julio Bianchi a pedir auxilio. Se logró conseguir más obreros y estos en efecto tomaron las armas necesarias. Llega el caos en esos momentos críticos para la revolución. Eran las 8 de la mañana aproximadamente. Se presentaron a la embajada estadounidense el capitán Arbenz, Guzmán, Jorge Toriello, y fue desde ahí donde entraron en contacto telefónico con Federico Ponce Baides para su inminente rendición precisamente. Este concluyó diciendo: estoy dispuesto a entregar el mando, pero al general Miguel Idígoras Fuentes. Más tarde les voy a contar qué fue lo que pasó, si se la dio a él o no. Mientras tanto, rápidamente vamos a complacer a William, a la familia de William, saludando en esta mañana a la familia Calderón, con mucho gusto. Vamos a complacerles a Carlos Humberto, a William, y con esto que dice así: ¡Ay, señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Es inútil seguir nuestro cariño, no tiene caso si los dos mentimos. Hoy debemos tomar otro camino, tomando en cuenta que los dos perdimos. No te culpo, ni espero que me culpes. La vida misma nos llevó al olvido. No me quejo, ni espero que te quejes, pues tú perdiste lo que yo he perdido. Yo sé que nuestro amor fue grande de verdad, muy grande de verdad y muy sincero. Pero hoy todo acabó, ni tú me quieres ya, ni tú me quieres ya, ni yo te quiero. Es por eso que aquí se nos termina aquel cariño que los dos nos dimos. No ganamos ninguno la partida, pues fue un romance en que los dos perdimos. Yo sé que nuestro amor fue grande de verdad, muy grande de verdad y muy sincero. Pero hoy todo acabó, ni tú me quieres ya, ni tú me quieres ya, ni yo te quiero. Es por eso que aquí se nos termina aquel cariño que los dos nos dimos. No ganamos ninguno la partida, pues fue un romance en que los dos perdimos, con la participación del recordado Pedro Infante. La canción que nos ha solicitado la familia Calderón. Bueno, pues fue así como Ponce Baides se rendía y a gritos decía que él estaba dispuesto a entregar el mando, pero al general Miguel Idígoras Fuentes. A ello, los revolucionarios respondían: la rendición debe de ser incondicional. Damos 5 minutos para que decidan. Al cabo de ello, rompemos el fuego contra el palacio. 2 minutos después, Ponce se había rendido. Ponce Baides, por primera vez en Guatemala, llega gente joven al poder. Y las estructuras sociales cambian, se le da prioridad a la cultura y a la institución pública. Se pone en movimiento una vasta campaña de alfabetización y por primera vez se abren las escuelas nocturnas para que los obreros puedan continuar su educación primaria o iniciándola. Simultáneamente, iban proyectándose otras corrientes culturales y unidas a ello, la tecnificación del magisterio, el que se dignificó con la ley de escalafón magisterial. La Revolución de Octubre nos ha dejado tantas conquistas, pero lamentablemente no todas se han cumplido, no todas se cumplen. Y esto pues surgió hace 78 años, del cual hoy estamos recordando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Continuamos con la parte musical a través de este espacio y en la emisora de la familia. A esta hora

buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor de rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Penumbra vaga de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas loca, te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor de rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. Oh, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros esta canción que en su título dice Cuando ya te hayas ido. Bueno, pues estamos recordando los sucesos que ahora son historia y que fueron hace 78 años. Se cumplen 78 años del movimiento revolucionario. Hoy, 78 años de aquel hecho histórico que cambió el sistema importante por uno más consecuente con el pueblo de Guatemala. Con las clases desposeídas, el campesino, el indígena y el obrero, así como los estudiantes, los cambios están a la vista a más de 7 décadas de distancia. Las conquistas sociales se han mantenido a pesar de las fuerzas que se ejerce con el fin de aniquilarlas de una vez por todas. El arte, la ciencia y el adelanto fueron notorios durante aquel periodo auténticamente nacionalista, que permitió los cambios favorables para el conglomerado. Hemos de reseñar que el movimiento armado de aquel 20 de octubre de 1944 respetó las bases de una sociedad conservadora que miraba los cambios con miedo. Una sociedad convertida en un pequeño grupo que siempre alabó los desmanes de la dictadura liberal de una era oscurantista, negativa para el pueblo de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa, pero también complacemos a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a saludar a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está sintonizando allá en la 38 Avenida de la Zona 8, por allá nos está sintonizando después de haber ido al cementerio general, ya que según nos informa él que no tenía 2 años de no entrar al cementerio, pero que hoy fue a adornar la tumba de su respetable, muy querida y recordada esposa. Allá muy triste está don Emilio, pero ánimo don Emilio, así es la vida, todos tenemos, ya hemos pasado por lo que se está pasando ahorita y la vida continúa y le complacemos, claro, con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Que me ha dado tanto. Me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de sus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, interpretada por Alberto Cortés y complaciendo los deseos de don Emilio del Rosario Castro Luarca, sintonizando el programa esta mañana. Y saludos también allá en el Calvario para Daisy, que también le gusta la canción. Y también otro reporte que tenemos por acá de Luis Antonio, que ha escuchado la canción también. Le da gracias a la vida. Así es, cuando uno vive agradecido de lo que la vida le ha dado a uno. Gracias de verdad, porque solo uno sabe lo que tiene y por qué lo tiene. Claro, si usted se lo ha ganado, gracias a la vida. Saludos para todos los amigos que se están reportando y que hablan algo acerca de esta bonita canción, a don César también, a doña Teresita. Gracias, dice, a la vida. Continuamos nosotros por acá platicando de esta historia que tiene Guatemala, la revolución del 20 de octubre, los héroes revolucionarios. En tan poco espacio es imposible mencionar a todos, pero sí a los más sobresalientes, a los que antes y después dieron la cara y que jamás escondieron su convicción revolucionaria. Mencionamos, por ejemplo, a Manuel Galich, llamado el verbo de la revolución, y quien dejara honda lucha y honda huella en el estudiantado, explicando los pormenores de una democracia auténtica, de un proceso que ya hacía falta en Guatemala. Su labor fue lenta, pero segura en las aulas de la secundaria y en la propia universidad. Meme Galich, como popularmente le llamaban, sufrió exilio a la hora del derrumbe democrático provocado en forma deliberada y cobarde por el gobierno norteamericano en aquel año de 1954.